34 minutos ya pasaron de la hora 11. Lo decíamos en el comienzo de la mañana. Este logro de nuestros amigos, nuestros compañeros, quienes nos regalan una sonrisa en cada mediodía. Es como que se esfuerzan en sacarnos sonrisas. Que a veces yo lo charlábamos recién en privado. Digo, qué complicado a veces uno el día con las cosas que pasan. Pero a veces escuchás a alguien que viene a tirarte buena onda y un humor sano, ¿no? Y te saca, te arrancan esas sonrisas así. Yo digo, personalmente me voy de casa caminando, riéndome solo, parezco loco ya. Así que bueno, Modo Risa, quienes nos acompañan en los mediodías, está nominado por segundo año al Martín Fierro. Y tenemos en línea para charlar un ratito a quien es el culpable de hacernos reír tantos, a tal punto de acercarnos una lágrima de los ojos. Marcelo Josep, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen día, José. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy contento de este logro, muy contento de lo que vos decís, que es el mayor logro nuestro, ¿no? Lograr ese objetivo de la diversión, del entretenimiento, de que la gente se ría y a veces... En esta vida que siempre nos pone obstáculos, a veces hasta reírnos, no importa de qué, pero sacarnos un rato de la realidad con humor, y bueno, es el gran objetivo. Y después el hecho de la nominación es maravilloso, porque es siempre un mimo para cualquier laburante. Nosotros, yo creo que todos merecemos premio, porque todos tratamos de hacer las cosas de la mejor manera. A veces nos puede salir, a veces no. Pero la verdad que muy contento, segundo año consecutivo de recibir la nominación, es realmente un logro muy importante. Qué bueno, qué bueno. Este mimo seguramente les da la nafta para seguir trabajando como lo vienen haciendo en una cadena no amplia, enorme. Salen en todo el país. Así es, y el parate, estas pequeñas vacaciones que nos tomamos, tenía que ver un poco con el esfuerzo que veníamos de casi dos años sin parar, donde realmente uno toma la responsabilidad de hacer el programa. Yo llevo mucho tiempo en el armado, cada programa para mí es un show, el seleccionar los monólogos, el escribirlo, bueno, equipo de guionista, y bueno, la verdad que venía muy agotado, y un ladero muy muy importante que es mi hijo Facundo, que no solamente que lo edita el programa, lo arma, y ahora también él participa, lo co-conduce de alguna manera, y Mario Fassi, que tiene que ver con el humor más fácil, que se engancha a todos los programas y está con nosotros, y bueno, y Víctor, que es el encargado de sostener la cadena, siempre con la información y con todo lo que puede ser el ida y vuelta con ustedes, y todo el resto del equipo, ¿no? Bueno. La verdad que estamos muy contentos, o sea, de generar esto, y son más de 90 radios, porque ayer me decía Víctor que bueno, se comunicó gente de Buenos Aires que nos estaban retransmitiendo en lugares que no sabíamos, que eso también nos pone bárbaro a nosotros, porque la verdad que eso es buenísimo. Así que bueno, como vos decías, uno ahora está evaluando un poquito la vuelta, que todavía no la tenemos definida, que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Puedo decir, cuando decimos arrancamos, bueno, listo, arrancamos, no hay vuelta atrás. Entonces, bueno, estamos por eso, hay un poquito de tomarnos el tiempo de pensar bien, y bueno, y cuando volvamos, que sea como estos últimos años, donde nos paramos y donde le metimos todo el humor y toda la alegría cada mañana. Qué bueno, qué bueno, Marcelo. ¿Qué genera esto, ser nominado por segunda vez? ¿Cuándo es la noche de los Martín Fierros? Bueno, lo que genera es una gran satisfacción. Como te decía antes, yo creo que todos merecemos un premio. A veces está reconocido, a veces no. Ya la nominación para nosotros es un verdadero premio. Eso es maravilloso. Esto se va a ver por América 24 a las 20 horas del sábado. Uh-huh. Ahí van a hacer las entregas. Así que bueno, tenemos la posibilidad de compartir con todos ustedes la alegría, la felicidad y hacerlos parte, porque para nosotros es muy importante la cadena también. Así que nosotros también lo hacemos parte a ustedes de esta alegría y la compartimos con ustedes de todo lugar, ¿no? Así que porque para nosotros es muy importante la puerta que se nos han abierto de todas las radios que nos repiten. Y bueno, eso es maravilloso. Así que bueno, es bárbaro. Y aparte, en mi caso, el primer año yo estaba con mi papá fue parte de esto, ahora lo hago con mi hijo, así que imagínate, es un proyecto muy personal y muy familiar que me enorgullece y del cual, como digo, ¿no? O sea, uno paró porque estamos muy cansados y porque queremos dar lo mejor. Seguro. Nosotros queremos dar lo mejor, ¿no? Yo, o sea, si paro es porque tengo un agotamiento mental también de nosotros buscarle la vuelta al programa, de tener nuevos segmentos, pero también con la gira, o sea, había mucho. Yo no hice radio durante muchos años por la falta del tiempo. Bueno, claro. Cuando me largué en la cuarentena lo encontré al tiempo más fácil, pero cuando se reactivó todo otra vez, es complicado para mí hacer radio con la gira y bueno, entonces. Por eso digo, cuando volvamos tenemos que volver con todo y de la mejor manera. Así que bueno, vamos a la expectativa del sábado, de pasar un lindo día, de ir ahí, seguramente Mario me dice que va, Facu, Víctor, por ahí algunos yo que se enganchen, y bueno, de pasar un lindo día, vamos, comemos, tomamos, de paso hacemos un lindo entre en lo gastronómico, lo disfrutamos ese lugar, y bueno, si nos dan el premio nos vamos a venir muy contentos, y si no también, porque la verdad que ya la nominación nos enorgullece y nos pone en un lugar que la verdad que nos da una gran satisfacción. Qué bueno. ¿A Manolete lo llevan? Por ahí Manolete puede ir, el jubilado quiere ir, Jorge quiere ir, el mariachi también. Vamos a ver aquí el que se porte mejor lo llevamos. Buenísimo, bueno, todos los éxitos entonces para este sábado, felicitarlos por el gran trabajo y de cara a este 2023 que ya lo arrancaron a pleno, ¿qué es lo que se puede adelantar? Bueno, mira, nosotros estamos con Modo Risa en el teatro. Nosotros estamos en el Teatro del Sol haciendo Modo Risa en vivo. Así que el espectáculo lleva el nombre del programa. Vamos a estar aquí en Carlos Paz hasta todo el fin de semana en marzo, hasta de Semana Santa. Uh-huh. Después hay proyectado hacer una gira. Hay muchos proyectos que todavía no lo hemos definido. Que es un poquito lo que yo me tomé hasta Semana Santa para encaminar este nuevo proyecto teatral y después ver cómo continuábamos el año. Hay propuestas también para hacer tele. Vamos a ver cómo lo encaramos. Pero y con respecto a la radio, tenemos ya nuevos libretos que hemos adquirido. Y la verdad que estamos preparados para cuando arranquemos, como te decía yo, arrancar con todo. Tengo unos segmentos nuevos que quisiera estrenar. Y bueno, lo que pasa es que no tenemos por ahí la fecha. Puede ser abril, puede ser junio. Yo creo que no va a pasar de ahí. Y bueno, pero también, como te decía, el parate tiene que ver con descansar, con parar un poquito, pero también para impulsarnos después a no parar, a darle como la otra vez que hicimos casi 2 años seguidos. Tremendo. Entonces, por eso también un poquito le cansó. Así que bueno, pero con toda la expectativa. Para, José, si me permite, ahí viene Manolete, que te quiere saludar. Aquí viene Manolete, vení. Yo soy Manolete. Roto el cohete, José. Venga. ¿Qué hace Manolete? ¿Cómo anda? El placer de escucharlo. Bueno, muchísimas gracias. El placer es tuyo, José. El placer es tuyo, hombre. Y estaban el Paco y la Paca. Él le dice, mujer, desvístete que yo me voy a desvestir también. Ella se desviste, él mira, le dice, Paca, qué Paca. Él se desviste, ella mira y dice, Paco, qué poco. Pobre. Yo soy Manolete, al que le han roto el ojo este. Muy bueno. Tremendo. Pues muchísimas gracias por el contacto, gracias por el cariño, por tus palabras, y bueno, y ya tendrás más allá de los premios, pero ver cuándo volvemos, y bueno, y deseamos tener la misma conexión con nuestro oyente que venimos teniendo. Gracias, Marcelo, los esperamos con muchas ganas y bueno, todos éxitos para este año. Gracias a vos, saludos a toda la gente querida de Galvez. Abrazo grande. Abrazo, chau. Marcelo Josette en la mañana de Poné la Pava acompañándonos junto a Manolete. Nos pudimos dar un lujo de saludarlo a este hombre. Tremendo, tremendo. Modo Risa nominado por segundo año al Martín Fierro, Federal Radio, mejor programa humorístico. Una cadena tremenda, una cantidad pero grosa de radios que se juntan a esta gran cadena de la risa. Así que bueno, charlábamos con Marcelo Josset, así que bueno, le damos las gracias a quien nos hizo el puente junto a Víctor Machado. Y así continuamos haciéndote compañía en la mañana de Poné la Pava.